Buen día, buen lunes. Bienvenida, bienvenido a este nuevo lunes, en este mes del bicentenario, que tendríamos que vivirlo con un especial sentimiento de patria. Ayer fue el segundo domingo de mayo y en la Argentina celebramos el Día del Bosque Nativo. Fue una buena ocasión para pensar en nuestros bosques, tan exterminados por tantas razones o sin razones, puramente económicas. Hoy es el Día Mundial de los Medios de Comunicación Social, por lo que saludo a todos los que sirven en este ámbito y sobre todo a aquellos que lo hacen para bien. Las Hermanas de la Misericordia celebran hoy el Día de Nuestra Señora de la Misericordia, por lo que las saludo cordialmente. El Santoral Popular recuerda, entre otros, también a Antonio de Florencia, lo mismo que a San Juan de Ávila, quien fue en este caso último consejero espiritual de varios santos. Mis saludos cordiales entonces para los Antonios y los Juanes. Y hoy me gustaría abrir esta mañana con un himno muy bonito de la liturgia de las horas. Vamos a pensar en lo que decimos. Libra mis ojos de la muerte, dales la luz que es su destino. Yo, como el ciego del camino, pido un milagro para verte. Haz de esta piedra de mis manos una herramienta constructiva. Cura su fiebre posesiva y ábrela al bien de mis hermanos. Haz que mi pie vaya ligero. Da de tu pan y de tu vaso al que te sigue paso a paso por lo más duro del sendero. Que yo comprenda, Señor mío, al que se queja y retrocede, que el corazón no se me quede desentendidamente frío. Guarda mi fe del enemigo. Tantos me dicen que estás muerto, y entre la sombra y el desierto, dame tu mano y ven conmigo. Qué bueno sentirlo a Dios tomándonos de la mano. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.